Buenas tardes, estamos desde Rimashung, la radio de San Roque, reportando aquí desde el mercado. ¿Nos puede decir su nombre? Mi nombre es Estela. ¿Y qué hace usted aquí en el mercado? Yo compro legumbres, papas, todo lo que hay aquí. ¿Y por qué viene hasta San Roque? Porque es más conveniente, es fresco y bueno, hay al escoger. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de La Gasca. ¿Y cómo viene para acá? En carro. Ya. ¿Y desde cuándo viene acá a comprar al mercado de San Roque? Yo siempre vengo, los martes, los miércoles, por lo regular martes y viernes es la feria que hay todo. ¿Y qué usted les podría decir a otras personas que sean, para que se animen a comprar aquí en el mercado? ¿Qué les aconsejaría? Bueno, que vengan aquí, es fresco, es variado y más que nada es más conveniente, porque en las tiendas es a full caro, todo es caro y es guardado. ¿Y un saludo para la gente del mercado de San Roque? Claro, saludo a todas las señoras de aquí del mercado, que son buena gente y amables sobre todo. Bueno, muchas gracias.